escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Te ahogas en silencio, cansado de resistir. Desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira. Cuenta hasta 10. El sentido común y la mayoría de la gente siempre nos han dicho que el optimismo nos ayuda a alcanzar el éxito en nuestra vida. Sin embargo, es posible que no tengamos muchas respuestas lógicas de por qué debe ser así. O tal vez no tengamos claro exactamente cómo podemos ser optimistas para experimentar sus ventajas. En los últimos años, la investigación en psicología se ha esforzado por conocer mejor qué fortalezas y competencias pueden favorecer una mayor satisfacción personal que nos ayuden a tener una vida plena. Y según estos hallazgos, definitivamente, por sus enormes beneficios, el optimismo es un complemento que no podemos olvidar. Helen Keller dijo que el optimismo es la fe que conduce al logro y que nada puede realizarse sin esperanza. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien sabiendo quién soy. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Por eso yo te digo, cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué ganamos con ser optimistas? Se han encontrado que las personas optimistas suelen sufrir menos problemas depresivos. Y aparentemente esta cualidad ayuda a protegernos de la visión desesperanzada que caracteriza a ese problema y en algún punto amortigua el impacto de las dificultades, sobre todo en este mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde todo cuesta tanto, donde parece que no se puede encontrar un equilibrio, que todo es una lucha constante. Pensábamos antes de la pandemia, la mayoría, ¿no?, que íbamos a salir mejores, pero bueno, salimos de la pandemia y sigue habiendo miseria, se pusieron más a la palestra, ¿no? Obviamente que quienes son luminosos en cuerpo, alma y espíritu lo siguieron siendo con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis. Pero bueno, algunos otros que por ahí no se terminaban de mostrar tal cual eran, mostraron toda su parte, su falta de espíritu, ¿no? Su baja vibración espiritual. Y digo esto a nivel global. ¿Cómo ser optimista entonces en esta situación, cuando el día a día se hace tan difícil? Pero bueno, ¿se puede ganar con ser optimistas? Y depende de nosotros eso. Porque si en algún punto me saca de problemas depresivos y amortigua por lo menos la sensación de o la percepción de los problemas o el impacto que estos problemas tienen, perdón, está bueno, sería un paso, ¿no? Porque es como que ayuda en algún punto a vernos con más capacidad justamente para afrontar estos conflictos y para sobrellevar mejor en algún punto ese sufrimiento, ¿no? A cuentagotas, porque uno trata, dijimos que el sufrimiento es opcional, pero bueno, tristezas, angustias, y en algún punto cuando uno hace y cuesta ver esa luz, uno sufre. Entonces, digo, reflexionemos un poco sobre el optimismo, porque está demostrado, ¿no?, además, que el optimismo también parece ayudar a presentar menos enfermedades físicas, y aparentemente este es el ingrediente fabuloso, ¿no?, a la hora de enfrentarse a situaciones estresantes, lo que nos ayuda a compensar esos efectos nocivos sobre la salud. Entonces, bueno, ahí encontramos otro punto favorable para el optimismo. Las cosas siguen pasando, pero mi mirada es superadora. Entonces mis defensas se mantienen equilibradas, no bajan, no me entrego. Porque un poco la vida es eso, ¿no? Es ver, construir a través del presente un futuro, tratar de atesorar las cosas lindas del pasado y soltar las que no tengan que estar con uno, pero también enfrentar incertidumbres. Ya hemos hablado varios programas sobre esto. Y las incertidumbres que vienen este último tiempo para el mundo en general, bueno, parecen ser en realidad más que incertidumbres, certezas, ¿no? Que si seguimos de la misma manera, en vez de ponerse la cosa mejor, se van a poner peor. ¿Cómo hacer entonces para no caer? ¿Cómo conectarnos entonces con el optimismo? Bueno, si a mí me dicen que tengo que hacer eso, ese esfuerzo, decir, bueno, trata de tener una mirada superadora porque tu organismo va a estar mejor ante lo que venga. Bueno, es un punto. Es un punto, lo tomo, un punto para el optimismo. Si voy a estar menos estresado, punto para el optimismo. Si me va a ayudar eso a compensar entre la dificultad de la vida y que yo pueda equilibrar eso para no caer en una enfermedad, en una depresión, bueno, punto para el optimismo. Y si encima me puede favorecer en cualquier cosa que quiera, no sé, desde la escuela, la secundaria, la primaria, el jardín, la facultad o algún curso o algo que quiera hacer, me va a favorecer el rendimiento. Si hago algún deporte para mantenerme, tengo un deporte como para mantenerme bien, para hacer algo físico, para ya sea competitivo o recreativo, y me lo va a mejorar, y está demostrado que así es, bueno, bienvenido el optimismo. Si me va a mejorar mi adaptación profesional, ya sea si soy dueño de un negocio, encargado, tengo algún puesto de responsabilidad en algún tipo de profesión, bueno, bienvenido. Está claro que con estas cosas estamos viendo que el optimismo, o sea, la presencia de optimismo, nos va a ayudar a superar las dificultades que están, que no podemos hacer un chasquido de dedos y que desaparezcan. Y que a la vez nos permite construir metas, y eso es lo bueno también, porque ahí lo potencia nuestras metas y nuestros anhelos y nuestros sueños sanamente ambiciosos, ¿no? Despierta una sana ambición que obviamente lo que hace es mantenernos motivados y orientados hacia su logro. Decía Walt Disney una frase muy conocida, ¿no? Si podés soñarlo, podés hacerlo. Entonces empezamos a ver que vale la pena ser optimista. ¿Y cómo actúa el optimismo? El secreto parece estar en que las personas pesimistas y optimistas utilizan estrategias diferentes a la hora de afrontar situaciones estresantes, ¿no? Te lo repito, es que lo que está ahí, el secreto, parece estar, digo, en que justamente personas pesimistas y optimistas utilizan diferentes estrategias a la hora de afrontar situaciones que generan estrés. En el caso del optimismo favorece que se empleen mecanismos mucho más eficientes y constructivos a la hora de enfrentarnos a los conflictos. El optimismo es como que promueve que se activen respuestas orientadas justamente al resolver el problema. Y esto impide, por ejemplo, caer en el típico error de tratar de olvidar o de huir o de culpar a los demás. Entonces, de ese elemento doloroso o angustioso que nos está pasando, lo cual definitivamente no nos ayuda a buscar una solución al conflicto, el optimismo parece ser una llave, una puerta de salida. Los optimistas parecen moverse más fácilmente para resolver lo que les preocupa, y aquellos que tienen pensamientos positivos se sienten más capaces, con más control y probabilidad de éxito. Entonces, una persona optimista hace más para mejorar y piensa justamente menos en su malestar, busca más y mejores soluciones y lo intenta muchas más veces. Tiene optimismo, sabe que en algún momento lo va a hacer, eso va a salir, o si no termina de darle forma, le buscará forma, lo puede perfeccionar hasta que lo logre. Tiene perseverancia. Y por el contrario, el pesimista tiende a enfocarse en las emociones negativas que le suscita el problema y que como que quedan encerrados en un bucle atemporal del que es difícil salir y no los conduce a la solución. Por todo lo contrario, lo único que hace es seguir apagándolos. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Una cosa es decirlo charlarlo con vos, y otra cosa es cuando nos pasa en carne propia, cuando lo estamos ahí, ¿no? Estamos charlándolo, sí, bueno, vos sabés, ahora cuando nos pasa, ¿cómo sabemos cuando realmente uno es optimista? ¿Cómo ser realmente optimista? Porque parece tener mucho que ver con las expectativas, ¿no? Los optimistas tienen una predisposición a esperar resultados positivos en sus vidas, con una creencia general de que las cosas van a salir bien, de que, bueno, esto ya va a pasar, lo que viene es para mejor. Y aunque pasen por momentos difíciles, esta virtud parece desarrollarse en función de la explicación que venimos reflexionando, ¿no? Y que se vienen dando a eventos en el pasado, es decir, cómo interpretamos nuestras experiencias. Las personas optimistas suelen atribuir los acontecimientos positivos a causas permanentes, globales y que se deben a sí mismos. Por ejemplo, cuando son ascendidos en un laburo, lo atribuyen a que, bueno, viste que la vida es justa, que ellos, que bueno, soy competente. Y esto me ayuda a tener una creencia positiva que me invita a aproximarme al mundo, a experimentar sin miedo y a confiar en los procesos que la vida tiene y en las capacidades que tengo. Y a su vez, los eventos negativos suelen ser atribuidos a factores externos, temporales y específicos. Por ejemplo, pueden llegar a creer que una actitud hostil de una pareja, de un amigo, se debe que posiblemente han tenido un mal día y que lo hicieron sin pensar. Entonces eso invita más que nada a dar una segunda oportunidad y protege la relación con el otro y también con uno mismo. Y esto es mucho menos doloroso y más fácil de manejar que pensar que todas las personas son crueles, que hay algo malo en nosotros, que no nos permite tener buenas relaciones y que por lo tanto el optimista pone la causa de este evento negativo en algo pasajero y puntual y bueno, mañana se lo autoría y esto también va a pasar. Porque, a ver, el pesimismo lleva a la debilidad y el optimismo al poder, es una frase que leí por ahí. Y aunque el éxito de lo que hacemos depende mucho de muchos factores, parece que puede resultarnos mucho más útil aprender a cambiar las explicaciones que damos a nuestras experiencias y mantener la esperanza de que las cosas van a mejorar definitivamente y que nos puede hacer esto la vida un poco más fácil y sobre todo más exitosa, lo que nosotros consideremos que es nuestro éxito, que es nuestro éxito personal. Entonces eso nos conecta con un pensamiento positivo, que no significa en ese optimismo que te decía, que bueno, si el otro tuvo un mal día, que es una justificación. No, hemos hecho programas hablando de la justificación. Siempre hay una frase muy... una frase bíblica, ¿no? Que poner la otra mejilla, o sea, tener de dos mejillas. Tenés dos mejillas, entonces pones una y pones otra. Entonces hoy tenés un mal día, sería poner una mejilla. Bueno, ya va a pasar, si lo vuelven a partir sería la segunda mejilla y después... ya está, listo, porque a veces no se trata de un mal día, ni por más optimista que uno sea con respecto a lo que le está pasando al otro, a veces el otro se transforma en tóxico o no va, o se terminó esto, y ahí también un acto de optimismo es haber cerrado un ciclo para dar las zurras y seguir uno con su vida, ¿no? Entonces está bueno también usar eso. Y tiene mucho que ver también, me parece, con el pensamiento positivo. Muchos dirán que es una mentira, pero no. Tampoco tenés que estar todo el tiempo escuchando audios de pensamientos positivos si no los podés hacer vivenciales. Pero sirve ir reseteando esa máquina tan importante que tenemos, que es nuestra cabeza, ¿no? Para a ver. Leía por ahí una historia, ¿no? De una terapeuta que contaba, daba un ejemplo de que se encontraban dos amigos que hacía mucho que no se veían, que uno le dice al otro, ¿cómo estás? Que el otro, el pibe le contesta, fatal, le contesta el amigo, últimamente me meo encima constantemente, así le dijo. ¿Pero cómo? Dice, ¿no fuiste al urólogo para solucionar ese problema? Más de 1000 veces, dice, y todos a los que voy dicen que no es una cosa fisiológica, por lo que ellos no pueden hacer nada. y con la mejor voluntad del mundo, entonces le aconseja a su amigo ir a un psicólogo, ¿no? Para, dice, anda a un psicólogo. Pasa el tiempo y estos amigos se vuelven a encontrar. Entonces la pregunta, ¿cómo estás? Fenomenal, le dice el otro. ¿Cómo me alegro? Me dice, ¿eso es que ya solucionaste tu problema? Y dice, no, sí, igual, pero ahora tengo pensamiento positivo y no me importa, soy feliz. Leía eso. A ver, si tengo que elegir entre una persona que se siente infeliz y otra que es feliz, a pesar de que se sigue meando encima, y qué sé yo, me quedo con la segunda. Pero acá está el kit de la cuestión, ¿no? Si nos limitamos a generar pensamientos positivos, por ejemplo, a pensar que todo va bien, es probable que, como el amigo del chiste o de la historia, nos vamos a sentir mejor, pero no estamos haciendo nada para solucionar nuestro problema, nos seguimos meando encima. Entonces, si realmente queremos que sea útil el optimismo y el pensamiento positivo, bueno, tiene que ir acompañado de un objetivo, de un propósito. Entonces, primero, pensar en positivo porque, en caso contrario, difícilmente vamos a dar ningún paso. Segundo, marcarnos un propósito. Queremos algo, tenemos que solucionar algo. Necesitamos ser conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Entonces, con un pensamiento positivo, pensaremos que nuestro objetivo, nuestro propósito es alcanzable y seguramente vamos a luchar contra él. Ahora, solo nos resta poner los medios para lograr lo que deseamos y necesitamos. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Cómo me siento? ¿A dónde voy? ¿Cómo hacerlo? O sea, pensar en positivo, ser optimista, va a generar cambios en nuestra mente, seguro, en nuestro cuerpo, seguro. Todos podemos generar estos pensamientos, y porque a fin de cuentas somos nosotros los que pensamos. O sea, nos va a ayudar a buscar la parte buena de lo que nos rodea y que siempre está, aunque en ocasiones por ahí nos resulte difícil encontrar. Está bueno escuchar audios de autoayuda y todo, pero hay que ver también qué es lo que nos lleva en algún punto a que tenemos que forzar el pensamiento positivo y que no nos fluye naturalmente. ¿Dónde está ese kit, ese nudo? ¿De dónde viene esto de que uno sea más pesimista que optimista? O que tenga que hacer un esfuerzo para ser positivo, en vez de que fluya naturalmente. Eso también hay que buscarlo y se encuentra muy fácil. Desde la numerología, el psicoanálisis, uno lo encuentra. Entonces, cuando lo encontremos, bueno, ahí empecemos. Seamos amables, demos gracias porque empezamos a fluir en una forma más positiva, que estamos más presentes a la vida y que somos nos conectamos realmente con una mirada superadora de las situaciones, que no significa que no pasen y que no sean algunas malas y otras muy malas, pero que nuestra mirada y nuestro pensamiento va a ser superador a eso. Que es verdad de que todo tiene una solución, menos la muerte, por ahora. Entonces empezamos a ser agradecidos y eso es bueno para nosotros y para los que nos rodean. Que no vamos a encontrar nosotros la solución, como que sería que la solución a la muerte sería una buena vida, ¿no? El tiempo que dure lo que tenga que durar. Entonces, ahí es donde estamos en disposición de empezar a disfrutar de lo que vivimos, del camino para alcanzar nuestros propósitos y de los objetivos cuando los logremos, ¿no? Y conectarnos un poco más con la sonrisa. Son pocos los músculos que hay que mover y es muchísimo más provechosa que no hacerlo, genera bienestar, contagia a otros que nos la devuelven y cuando la recibimos de vuelta eso nos hace sentir muy bien. Así que me parece que tiene mucho más beneficios ser optimista que pesimista. Por mi parte, termino el programa con una sonrisa hacia vos y sé que del otro lado me estás devolviendo una, o por lo menos mi pensamiento positivo y mi optimismo quiere que así sea. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.